vida. Dijiste que tu amor sería siempre para mí. Tú me juraste eterno amor. Hoy veo que ya no es así. Yo siempre todo te creí. No imaginé un final así. Yo aquí llorando por tu amor y tú con otro muy feliz. Llorando estoy, llorando estoy. Ayer dijiste que tu amor sería siempre para mí. Tú me juraste eterno amor. Y hoy veo que ya no es así. Yo siempre todo te creí. No imaginé un final así. Yo aquí llorando por tu amor y tú con otro muy feliz. Llorando estoy, llorando estoy. Cuando estés sola, tú vendrás llorando por mi amor. Pero...